¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada en plenitud y con una luna llena hermosísima. Qué maravilla de luna. Si algún privilegio tenemos los que trabajamos de noche, de madrugada, es el de poder contemplar la luna una vez al mes, pues totalmente hermosa y dulce. Bueno, pues buen augurio para el programa de hoy. Tenemos a David Fernández, el Puma Aragonés, en el control de sonido. Es un auténtico rugido lo de este muchacho. Silvia Casasola en la coordinación. Macarena Yagüe, Martín Espósito, nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pues tenemos una noche estupenda con esta Chispa y Muelle, con esta revista divulgativa, una revista científica, inusual, original, verbenera, que tenemos aquí en los micrófonos de Onda Cero, en la antena de Onda Cero. Todo ello gracias a Grupo Tomatone, el mecenas de esta sección entrañable de La Rosa de los Vientos, con Pepintre, que propone diferentes asuntos. Ya sabéis que hemos entrado en el verano y por eso hay que hablar de los solsticios. Uno, dos, tres, los que cupieren en nuestra revista. Por supuesto, antes el editorial, tendremos una línea editorial, por supuesto, y también una sección cultural hoy dedicada a la figura de Caruso. Caruso, el mítico, el legendario Caruso, el canoro, el sonoro Caruso. Ni una sola película de mafiosos puede ser rodada sin Caruso al fondo. Hombre, no es que no lo haya indicado Grupo, nosotros lo hacemos siempre motu propio, pero va a venir bien que hablemos de Caruso. Chispa y Muelle, como siempre, con Pepintre. En cuanto a nuestros monográficos, Zona Cero, atención, porque hoy vamos a desencriptar el Necronomicon. Una leyenda, una realidad, dicen que Howard Phillips Lovecraft lo tuvo en sus manos y que supo, gracias a eso, entrar en contacto con territorios sobrenaturales, también preternaturales. Así que hoy el Necronomicon con Jesús Callejo y Carlos Canales. Conectaremos con Agustín Alcalá, desde la corresponsalía de Onda Cero en Nueva York. Hablaremos y contaremos cosas sobre el americano medio, el americano que entiende, disiente, comparte, en fin, ese americano sencillo de la calle, simple mind, que lo tenemos ahí, y nos cuenta Agustín Alcalá, como siempre, las mil maravillas. Información azul y verde, tenemos también nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo, y además los europeos, somos europeos, y que la reina de Inglaterra, su graciosa majestad, se ha sumado a la fiesta del iPod. Así que ahora lo escucha todo en MP3. No escucha otra cosa la reina en estos días. Todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. No lo perdáis, estáis en casa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y Muelle. Ha faltado el muelle. Chispa y muelle. One more time. Chispa y muelle. Es que parece que no, ¿verdad, Pepín? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Da mucha alegría. Sí, porque si no se quedan chispas solo, y claro. Exacto. No es lo mismo. Si queremos que la revista sea completa, que la revista sea capaz de transmitir ese conocimiento a través del conocimiento, necesita el muelle. El impulsor. El impulsor. Tú has puesto el dedo en la llaga. Sí, señor. Bien. Bueno, pues aquí estamos en Chispa y Muelle, pues verbeneros, casquivanos, como siempre, difusores de cultura. Y bueno, pues tenemos un editorial que debemos atender. Bueno. Jean-Paul Sartre, el centenario. Sí, el centenario. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, efectivamente. Existencialismo francés. Existencialismo, efectivamente. Albert Camus. Aquel que dijo en el año 1946, Francia es curioso, pero una vez desocupada, ha quedado sin soberanía. Sí, es cierto. Y dijo también que el rey de Francia es calvo. Eso lo dijo Winston. Renunció al premio Nobel y vamos a explicar las causas. Sí. ¿Por qué no pudo ir ese día? Parece ser porque estaba con había un cierto malestar. Había un cierto malestar con una de sus obras, la náusea. La náusea la estaban anunciando. Qué gran obra. Sí, fue hombre dura. ¿Basada en hechos reales? Basada en experiencias personales. Sí. En experiencias personales, entonces parece ser que le habían quitado 100 páginas. le han quitado 100 páginas a La Náusea. O sea, se anunció. Eso es terrible. Se anunciaba, era un libro, tampoco era un tocho. No. Precisamente se había preocupado Sartre siempre, nunca escribía más de 100. Él escribía 120 palabras que las repetía, las iba repitiendo. O sea, era una constante, ¿no? Era como, una constante en él, era mandalas tibetanos. Exactamente, ¿no? Era como él había hecho un cálculo de cábala, entonces yo escribo 120 palabras. Y es que no me da más. Pero luego las combinaba. Él tenía una habilidad especial, precisamente parte del existencialismo, el mérito que tenía literario, es cómo sabían combinar con esas 120 palabras, podían escribir lo que les diera la gana. Podían escribir cosas preciosas. Sí, pero cuando le ofrecen el premio Nobel... Sí, sí, el Nobel. Alguien incurre en tremendo error. Falló. ¿Y secciona eso? Sí, sí, lo secciona. Le corta las piernas al que cometió el fallo, entonces este hombre molesto ese acto. O sea, Jean-Paul Sartre entra en cólera, efectivamente, y llega un momento en que desiste. Y renuncia al premio Nobel. No renuncia, pero desiste. Se queda con la parte pingüe. Dice, si me pueden ustedes mandar el talón, hagan el favor a esta dirección. Dice, y luego si hay placa o algún tipo de objeto... Lo dono. Este lo voy a donar. Y lo donó, está en África del Sur. Está ahora mismo en África del Sur. Se lo dio a Mandela. Bueno, pues esta es nuestra referencia, ¿verdad? Nuestro obligado homenaje a Jean-Paul Sartre en el centenario de su nacimiento. Efectivamente. Y que el Madrid se deshace. El Madrid va afuera. ¿Han fichado al Robinho este? O... No. Dicen que se deshace como entidad. Como tal entidad se deshace. Se va a mantener la construcción. Lo que es la constructora se mantiene. Pero como club deportivo parece ser que sí. Que no compensa. No compensa. Y Fraga ha dicho que, bueno, en principio se le ha consultado. Dice, bueno, pues no lo sé. Tendré que hablar con los Zayus. Y entonces, ¿a qué te va a decir la cosa? Yo no he entendido. O sea, realmente no he entendido. No he entendido esto porque luego viene también he leído en actualidad, sí, siguiendo la línea editorial, que vienen a dar una charla meeting un predicador americano, sí, y con el Puma. Con el Puma. El Puma hace de prólogo, ¿no? Es el prologuista. Sí, será pavo real, o sea que su o sea, primero sale el Puma sí, y sale, luego sale ya el preboste. Exactamente, sale como una especie de una cosa, supongo será folclórica, un folclorismo, una cosa bonita como espectáculo, espectáculo moderno, y sale él con... El pavo real y sus pavitas y luego el culmen es el predicador que va a dar una charla, parece ser, de cómo poder llegar a la felicidad, ¿no? A la felicidad, y ahí sale Palito Ortega luego con su banda, que ahora que fue ya ministro de cultura en Argentina hace unos años, y termina el acto Carriños Brown. Pues es posible, porque está en casi todas partes, porque no está ahí también. O sea, no hay ciudad del mundo donde no esté Carriños Brown. Claro, hombre, es que no es lo mismo hacer los conciertos sobre camión. Eso te facilita muchísimo el territorio. Es más descansado. Sí, y que cubre más. En tus conciertos, Pepina, ¿has utilizado también algún medio tractor? Yo utilicé la Vespa, pero con el sidecar. Pero entonces, claro, no era lo mismo. No era lo mismo porque la Vespa sí tiene capacidad para algunas personas, y el sidecar, pero eso luego tenía problemas con la Jefatura General de Tráfico. No, y con los cañones de luz. Y con los cañones de Navarra, efectivamente, que eran los que querían apuntar hacia la dirección que nosotros íbamos. Pero bueno, no pudo ser, son tiempos diferentes, tiempos distintos, pero sí. Bueno, pues aquí hemos dado unos breves apuntes sobre la actualidad. Actualidad. Un análisis sosegado. Sí, bueno, si lo quería definir así, sí, sosegado. Pues unos comentarios sobre lo que más interesa ahora mismo. Jean-Paul Sartre, su centenario, sí, lo de Carliños Brown, lo de Fraga, el predicador, el Puma. Todo, y el Madrid. Y el Madrid. Y se deshace. Bueno, pues se deshace. Bueno, hasta ahí nuestro editorial. Vamos a entrar ahora en materia. ¡No! Oh, ya está la cuña. Se nos había olvidado. Pepín, ¿sabes qué pasa? Que como no llega el pingüe, ya se nos olvida, y a ver si se va a ofender. Yo no lo sé, pues yo he traído a Caruso, la elección de hoy, digamos, ha sido premeditada. Ha sido premeditada, es premeditada, porque claro, yo estoy haciendo una relación, digo, a ver qué chispa y muelle, por dónde podemos ir directos al corazón de Sicilia. Sí, vamos a decir una vez más que Chispa y Muelle llega a todos ustedes gracias al interés de Krupo. Grupo sí, Tomatone. Sí, pero bueno, de todas maneras este hombre, vamos, su organización, a ver si llegamos ya a un entendimiento, porque es que se está dilatando en el tiempo, es que esto se acaba prácticamente la temporada y no. la cuña. La cuña es buenísima, la cuña es buena, yo creo sí. Mejor no se puede hacer. No, yo creo que el equipo será, creativos... Será, al máximo. Bueno, esto... Tenemos dudas, si poner al niño este que nunca termina de conducir, este que hace... Eso, bueno, o... sigue esa misma línea, es una línea de realismo mágico en lo que hemos utilizado, que esto lo hizo ya la Walter Alan Thompson. Realismo mágico. Entonces yo creo que, vamos, por medios no estamos regateando, se está haciendo la publicidad que hay que hacer. Tiene un toquecito también Venceslao Fernández Flores, ¿eh? También. Sí, también lo tiene, sí, y Miguel Miura. Sí, es un poco, sí, esa línea, pero bueno, grandes publicistas en todo momento. Entonces yo creo que el grupo no tiene razón ni motivo para, desde luego, no manifestarse ya claramente y mandar lo que tiene que mandar y dejar esto ya clarito. Claro. Bueno, pues vamos a entrar en materia, sí. Querido Pepín, porque tenemos hoy... Ha entrado el verano. Estamos en el solsticio de verano. Efectivamente, y ahí es donde nuevamente has puesto el dedo en la llaga, porque el primer tema que trae hoy Chispa y Muelle es hablar del solsticio de los solsticios, los que pudiere haber. ¿Cuántos hubiere? Bueno, hay que remontarse. O sea, quiero decir, solsticios como tal, en la actualidad hay dos. Dos que coinciden siempre. El solsticio de verano lleva tal nombre porque se da en una fecha veraniega. Mientras el solsticio de invierno es también concomitante con esa época del año. Como se ve, la exactitud en esto es milimétrica. Es milimétrica. Va en papel pautado, como todo el mundo lo sabe, se hace una gráfica. ¿Membrete? Membrete, como por supuesto, lleva todo su membrete, lleva sus... ¿Lacre se llevó? Ahora ya no a menester. Ahora no a menester. Pero bueno, quiero decir, aclaremos. O sea, solsticio. Por supuesto, no equivocarse, no confundir con el equinoccio. No. El equinoccio es una fiesta equina, es la fiesta del caballo. Del caballo, el equinoccio, fiesta del caballo. Como la que se hace en Jerez de la Frontera. Si fuera fiesta del chivo, sería otra cosa, sería Vargallosa. Exactamente, eso lo lleva él ya personalmente. Eso lo lleva él es un manager. En la fiesta del chivo no te puedes meter. No. Porque eso ya lo organiza él desde su agencia. Pero sin embargo, Jerez de la Frontera, sí, equinoccio, fiesta del caballo. No confundir, por supuesto, atentos aquí todos, porque no confundir con solsticio. Solsticio. Mire, lógicamente, sols, ¿de qué viene sols? Del astro rey, el Luis XV. Perdóname, Pepín, ¿y Ticio? Ticio es el apellido. Se le llamaba Pifio, pero era feo. Tenía unas connotaciones, entonces se cambió. O sea, estamos hablando de la modernidad y de la época antigua. Sí. ¿Cuántos solsticios? O sea, solsticio, definición. Quiero decir, el sol apunta a los trópicos. Lógicamente, aquí quiero decir, esto lo hacemos con exactitud. Sí, estamos hablando del solsticio de verano, pues entonces es que ¿a quién corresponde? Trópico de Cáncer. Trópico de cáncer. Por lo que sea, ahora mismo, si estuviéramos en diciembre, que podría ser por las temperaturas, podría serlo y no darlo ni cuenta, pues sería el trópico de Capricornio. Capricornio. ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué todo esto? Pues porque antes, o sea, los trópicos ahora están donde están. Pero eso, lógicamente, en la edad antigua, los trópicos iban a su libre albedrío. O sea, los trópicos itineraban. Sí, itineraban, efectivamente. Una vez estaban aquí, otra vez estaban allí. Entonces, el sol se veía impelido, esa es la palabra, se veía impelido. A perseguir a los trópicos. O sea, el sol persiguiendo a los trópicos, lógicamente, ellos en su devenir, en su itinerar, en su ir y venir, en su de aquí para allá, pues entonces ellos iban cambiando de posición. El sol, lógicamente, en su obligación de tener que marcar lo que se llamaba tropicanear, tenía que perseguirlos a lo largo y ancho de lo que se llama macroéter. Y el tropicana, o era otra cosa, el tropicana. Sí, de... tropicana también, era la pareja del trópico. Es la tropicana. Efectivamente, o sea, son objetos que se mueven por pareja. Tienden a unirse. Son ovíparos. O sea, el trópico es ovíparo como tal. En este caso, tropical. Es ovíparo. O sea, ¿de un trópico puede salir un huevo? Sí, bueno, si es ovíparo, no querrás que salgan, por ejemplo, ladrillos. Hombre, ladrillos salen. Hay, por doquier, donde mires. Pero, sin embargo, no provienen del trópico. No provienen, o sea, un ladrillo nunca. Ni el granito, ni el centeno. ¿Y el feldespato? El feldespato... Hay, me pones en un brete, porque fíjate, cuando en las cruzadas, sí, en las cruzadas, cuando los guerreros de las cruzadas que iban muy bien, iban avituallados, lógicamente, porque no sabían el tiempo que iban a estar fuera, ellos sí llevaban felepato para ofrecérselo también a cambio de espejos a los emires. O sea, el guerrero llevaba su fel de espato en la mano, el emir llevaba su espejo, decía, y se intercambiaban la mercancía, ¿no? Si me das fel de espato, te doy espejo. Y entonces llegaban, firmaban un protocolo, lo que se llamaba el protocolo. O albarán, efectivamente. Y entonces ya podían volver otra vez a su reino con el albarán firmado por el emir. Y el espejo. Y entonces ya les ponían lo que sea. Se les daba mérito. Dice, ¿qué me traéis? Dice, el espejo. ¿Qué pasa por el potro? Sí, pero crecían. Ya, eso sí, que se elongaban. Un estiramiento, sí. Y entonces terminaban siendo grandes caballeros. ¿Por qué lo de grande? Precisamente porque cuando salían a la cruzada medían 1,63. Una vez de regreso y pasados por el potro, conseguían incluso algunos el 1,78. Fíjate. Y ya pasaban a ser grandes caballeros, lógicamente con todo lo que conlleva, de nobleza y de lo que conlleva. Vamos, en una palabra. Lo que conlleva. De ahí lleva con él. El greco enlongando figuras, ¿verdad? Ese era él, lógicamente él fue torturador. Bueno, vámonos, como espectador, quiero decir. Y entonces eso lógicamente le dio una idea muy clara de cómo era capaz el humano de estirarse y conseguir una espiritualidad añadida. Extra. O sea, tenemos una parte espiritual, pero si tú la estiras, lógicamente. Si luego lo mides, eres más espiritual que antes, porque si antes tenías 1,10 de espiritualidad más la suela, más lo que es el borceguí, la suela de borceguí, que era ancha como Castilla, ancha. Como Castilla. Hombre, quizá no tanto, porque la borceguí es, hombre, sí se calzaban buenas piezas, sí. O sea que, porque todo había que hacerlo a pie, lógicamente se medía en leguas y entonces eso había que hacerlo y si tú tenías que trasladarte tenías que tener lógicamente un calzado apropiado y aparente para que tu desplazamiento fuera lo más consecuente posible con la distancia que tú tuvieras que recorrer. Sí señor, y esto completa muy bien lo de los solsticios, ¿verdad? Sí, bueno, esto lo deja pulidito, porque el solsticio como decía, al ser bien, entonces precisamente aquí surge una grandísima figura que ya hemos hablado más de una vez, Copérnico. Y la noche de San Juan. Bueno, fue esa noche. O sea, precisamente Copérnico tenía muchas noches, porque él vivió muchas noches. ¿Cuánto vivió? Pues viviría más de 12 noches. Noches de San Juan. De San Juan. Luego noches distintas. Noches que sean de otro tipo de santo. Santa Eulalia, de San Francisco Tomé, San Francisco de Asís. San Francisco de Sales, o incluso San Francisco. San Francisco de Asís. Ese me parece que le hemos citado. Sí. Pero bueno, merece ser citado dos veces. Una por Francisco de por Asís. Entonces, como digo, perdona que estaba, ¿por dónde estaba? Sí, Copérnico y la noche de San Juan. Sí, Copérnico, claro. ¿Alguna fórmula mágica? La que utilizó Copérnico. ¿Algún argumento oscuro? ¿Alguna forma de entrar en contacto con el más allá? Sí, con los pozos del café. Copérnico lo hacía con los pozos del café. Él tomaba los mismos cafés que Balzac. Los mismos. O sea, toneladas. Sí, eran toneladas. Él tenía línea directa con Colombia y entonces le mandaban paquebotes. Paquebotes. Entonces él tenía una ingesta muy, pues digamos que muy alegre. Y alucinaba y se abrían puertas dimensionales y entraba en contacto con los seres elementales. No, eso no. Una cosa es que tomes café y eso, pero no, las puertas. Tú abres, o sea, tú tomas un café, tú puedes hacerlo además con confianza, esto lo digo como consejo, y tú puedes abrir la puerta, pues puedes abrir la tuya, puedes abrir puertas de armarios, puedes abrir incluso por automóviles, incluso que no sean tuyos, pero claro, eso ya entra en delito. ¿Sabes? Conseguir un trébol de cuatro hojas, qué maravilla, qué suerte en la noche de San Juan. Bueno, pues es como conseguir uno de tres, pero que tiene una hoja más. O sea, quiero decir que tampoco con los tréboles de tres hojas, ¿qué se hace habitualmente? Bueno, eso no, fortalece el césped. Ya, por eso, claro, pero que no, o sea, no, ni se utiliza para ensalada ni nada. O sea, que uno de cuatro hojas, pues es prácticamente... O sea, si coges dos de tres, todavía tienes más. Tienes más que uno de cuatro. Te sí. sobran dos que puedes regalárselo a un ser querido tuyo. Bueno, o sea, pero... Un ramillete. ¿Alguna indicación para este solsticio de verano, para la noche de San Juan inminente, la noche mágica por excelencia? ¿Qué? ¿Un consejo? ¿Qué? ¿Un consejo? Bueno, pues que lo pasen bien en general, y hombre, que hay que descansar, o sea, quiero decir, hay que dormir, que no nos volvamos tarumbas. Pero saltaremos las hogueras, invocaremos a los dioses. Bueno, sí, hombre, sí, no, sí, se puede hacer, sí, no, sí, cada uno es libre, se puede hacer lo que se quiera. Yo voy a cambiarme la cremallera. ¿La cremallera? Sí, porque es un rito. O sea, tú todas las noches de San Juan te cambias la cremallera. Me cambio la cremallera, siempre, y lo hago además en un sentido, en sentido anverso. Eso sí me interesa, ya, sí, o sea, porque, es un ritual mágico. Sí, porque eso te permite abrir puertas. Al inconsciente. El inconsciente es un chavalete. El inconsciente es un jovencillo, un niño. Es decirlo, casado ya en segundas nupcias. Entonces hay que atarlo en corto. Sí. ¿Y cuál es la principal virtud de Copérnico? Copérnico, pues que estaba vivo durante todo el tiempo que consiguió estarlo, y entonces él precisamente, ya sé a dónde quieres ir a parar. Claro que sí, Copérnico, bien, Copérnico, recuperamos el hilo, claro que sí. Copérnico precisamente es el que fija. Lo tenía aquí. Página 256. Lo tenía aquí, exactamente. Eso es, página 256. La 256. Si es que todos los libros ahora, como tienen 256 páginas. Tú pensabas que era de 360, claro, ¿no? Claro, pues esto es un lío. Bien, estamos en el Tratado de Utrecht. 1713. Copérnico aparece en el Tratado. Acude al Tratado de Utrecht, y entonces ahí es donde determinan la posición en la que deben estar los trópicos a partir de ese momento. Sí, señor. O sea, el trópico se determina en un punto fijo que está, te voy a decir además la aclaración, sí, exacta. Sí, sí, sí. 36 grados. A ver. 36 grados. Míralo, sí. En la poqueta y la diapositiva. Vamos a poner una diapositiva para que lo puedan comprobar. 36 grados latitud norte. Sí. Y 36 grados de longitud norte también, para que coincida en el mismo... O sea, 36 grados, longitud norte, latitud norte también. 36 grados, sí. Latitud norte. ¿Latitud norte también? Sí. Y entonces, ¿estamos en el norte? Sí, norte-norte. O sea, norte-norte, y entonces es un buen... O sea, ya, más... Ya lo tengo, me sale Groenlandia. Groenlandia, efectivamente. Fiordo noruego, Groenlandia, y a partir de ahí, por el... Lógicamente, que ya lo hemos citado aquí, el meridiano de Greenwich, es el que determina la posición exacta. Entonces, ahí pasan a estar ya de una manera fija y constrita. Constrita. Esa es, de las dos maneras puede llamarse. O sea, en el tratado de Utrecht ya se fijan los trópicos. Y entonces, lógicamente, ya es la Tierra, porque hasta ese momento era el Sol el que daba vueltas, lógicamente, alrededor de nuestro planeta para poder ir en esa persecución incansable. Sí. La teoría heliocentrista. Heliocentrista. El helio y el centro. Y el centro. O sea, la mermelada. La mermelada y la mantequilla. Y la mantequilla. Y la mantequilla, exactamente. Soportadas en la superficie de una tostada. Tóstil. Lo que se llama tóstil. Tóstil. Entonces aquí es donde ya cambia absolutamente ese panorama del universo, donde se empiezan a fijar otra vez esas leyes, digamos, fundamentales, las leyes fundamentales del movimiento. Del movimiento. Sí, lo que gira, las cosas giran de otra manera. Entonces ya es cuando la Tierra empieza a dar vueltas alrededor del Sol. Sí, ya se normaliza la todo cosa. Todo empezó a dar vueltas. Sí, pero ya normal. Ya normal. Y entonces ya sí, a partir de ahí ya puedes, o sea, ya los solsticios tú los puedes predecir. Puedes incluso decir, hoy es un solsticio. ¿Mediante ley orgánica, tratado de Utrecht como definición. Muy bien. Dices, ¿qué estamos? 36 grados longitud norte, 36 grados Groenlandia, latitud norte, tal, haces tus cuentas, tu medición. Y ahí te sale, es una onomatopeya. El solsticio. Eso lo utilizo como onomatopeya de precisión cartográfica. O sea, cuando tú tienes que cartográficamente determinar un punto, y entonces eso queda ahí fijo, queda impreso. Impreso. Maravilla. Qué bien explicado. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, fantástico. Bien, he quedado hinchido, ¿eh? Sí, ¿de qué? De, pues en, ah, bueno, de todo. Enchido de orgullo, enchido sí. de conocimiento. Sí, sí, sí. O sea, sí, por sí, fin sí, saber de dónde proviene este asunto de los solsticios. Sí, sí, sí, sí. Fue Copérnico con su teoría heliocentrista. Heliocentrista, efectivamente. ¿Galileo aportó sí, también o...? Hombre, Galileo siempre iban juntos. Ellos siempre iban juntos. Si no ves que vivían, compartían. O sea, Galileo vivía en el primero izquierda y Copérnico vivía en el bajo. Bajo D. Bajo, exactamente, en el bajo D. En el bajo D. Y entonces se juntaban siempre en el portal. Estaban, o sea, el portal lo tenían tomado. Sí, tomado. Sí. Porque uno sacaba su pizarrín, porque uno llevaba, claro, llevaba claro, claro, pizarrín. No, llegaban las visitas y decía, por favor, Copérnico, y debajo dice, no, voy de visita. ¿No? Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. No, pero eran muy correctos. Era muy correcto. Eran muy correctos, muy correctos, muy correctos. Y cuando le llamó. ¿Berbeneros? Sí, berbeneros también. Eran correctos, berbeneros. Y el Pío Nono. Pío Nono estaba contento. Pío Nono es que... Pío Nono estaba contento, era lo que tenía que ser. Era lo que tenía que ser. Cuando las cosas eran como tenían que ser. Naturalmente. ¿Sí? Y cuando todo esto lo retoman, porque aquí hay una sabiduría también del mundo Sioux, del mundo Sioux. Toro sentado, sí, cuando él hacía sus abluciones, ellos hacían abluciones... Era un chamán. Era un chamán. Y precisamente él aprovechaba los solsticios para los Sioux, era una fecha especial, porque era una fecha pues de ritual. Entonces lo que hacían es que se cambiaban las mujeres por otras mujeres que eran de otras tribus diferentes. Con lo que se provocaba una mezcolanza cultural interesantísima. Pues, claro, ellos lo hacían por eso. No lo hacían por promiscuidad, lógicamente. Lo hacían por ese afán de conocimiento. Por conocer otras... Efectivamente, por conocer. Sí, es así, sí, es que está en la historia está todo. Sí, es que va todo. Sí, es que va todo hilado, como el huevo. Todo hiladito, ha quedado bien, ¿eh? Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Has estado inmenso, ¿eh? Muy bonito, ha quedado bonito. Muy bueno, muy bueno. Fíjate, hombre, lo he preparado bien. O sea, si yo tuviera que hacer un libro de 256 páginas... ¿Con esto? Yo con esto lo haría. Con esto te sobran luego tres resmas. Tiene que hacer menos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego está esperando Caruso. Uy, también lo he preparado, ¿eh? ¿Era Osco? No, era Cantarín. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Qué maravilla, Chispa y Muelle cada día más y más, Pepín, es tremendo. Vamos. Intentamos abarcar. Sí, sí, abarcar, tú lo has dicho, sí señor. Sí. Abarcar todo el espectro. Sí, sí, sí, sí, muy bien definido. Abarcar el espectro. El espectro, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué maravilla, qué utilización de las palabras. Es muy bonito, aunque sean casuales. Pero es muy bonito. Las palabras son como peras. Son como peras. Como peras. Como peras. Que surgen del infinito y se ponen delante de nuestra vida para ser degustadas. Así es. Pera peritaje. Pera, sí, de pera pere. Del latín. Pera pere. Pera perae. Bueno, pues hablando de latín, vámonos a territorio latino. Efectivamente. Vámonos sí, sí, a Italia. Sí, sí, sí. Sí, a la dulce Italia. Sí, hombre, dulce. Sí, esperamos que lo sea. Sí, sí, sí. Belísima. Sí, hombre, debería. Tiene, desde luego tiene geografía y tiene belleza suficiente. Sí. Qué gran patrimonio sí, cultural. Sí, sí, sí, sí, si tenerlo lo tiene. Lo que pasa es que no hace falta más que llamar unos flequines que tenemos ahí pendientes. Y Italia sería para nosotros la tierra prometida. Si nos llegara lo que nos tiene que llegar, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, si es que no queda casi nada, hombre. Bueno, vamos a ver. Queremos detenernos hoy en la figura de un hombre carismático. Un hombre que lo dio todo. Todo. Giovanni Cantini Caruso. ¿Giovanni? Bueno, aproximadamente. O sea, quiero decir, no te doy tampoco... O sea, lo importante que es el apellido. O sea, es Caruso. Caruso. Yo tenía entendido que se llamaba Giovanni Cantini. Giovanni Cantini Caruso de segundo apellido. Cantini. Sí, Giovanni, bueno, esos son los datos que yo tengo, que lo vi en un almanaque. Lo vi en una... Pero lo mismo había una rata, claro, lo mismo... O de las 256 páginas, pues lo mismo tenía 100 menos, y al final pues me he quedado con una información que quizá esquiva. En todo caso, el gran icono del bel canto. Sí, sí, eso sí, eso sí, sí, sí, sí. El gran genio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, de la ópera. Sí, sí, sí, indiscutible donde los haya. Caruso. Giovanni Cantini Caruso, según el almanaque. Me parece que lo vi en la fecha, no me acuerdo qué fecha era, no sé si era... Pues finales de siglo, ¿no? Final, sí, sí, sí, era final de siglo, principio del siguiente. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, pero no, ¿tú lo tienes con otro nombre? Yo con otro... No, ese también puede valer, ¿eh? Te vale, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Giovanni es bonito, además es un hombre bonito. Y Cantini, pues hace alusión también al oficio, ¿no? Sí, pues sí, sí, efectivamente. Claro. Cantini es casi una definición, una premonición. Una premonición. Ellos en el fondo son premoniciones, sí, que surgen ya en ese libro de la sabiduría, surgen a través de sus páginas, si se sabe leer entre líneas, surgen estas cosas. Claro. Como cuando dices, por ejemplo, pajarito pito, ¿no? Que hemos hablado aquí. Pajarito pito, oruga canora. Oruga canora, pajarito pito. Esos animales que son míticos, son mitológicos. Mandinga. Mandinga, el hombre mandinga. El hombre mandinga. El hombre mandinga. Bueno, pues Caruso era como el gran preboste, ¿no? Sí, lo era, sí lo era. Era un hombre alegre, dicharachero. Tenía también sus ratos de osquedad, porque sí, eso es inevitable. Sí. Siempre en ese carácter, oscos. Lo sabido siempre. Agridulce. Agridulce. Era en todo caso il trovatore de los mafiosos. Il trovatore, sí. Bueno, y no solo de los mafiosos, sino que él, cuando conoció, él besó la mano a la zarina Nicolina, y entonces la zarina o zaresa, que de las tres maneras puede llamarse, quedó impregnada. ¿Por qué? Porque llevaban tiempo sin recurrir a la higiene. Bueno, Caruso era muy suyo, era un hombre. Él surge, además, fíjate de qué manera casual. Él trabajaba en la Fiat, él trabajaba en la cadena de montaje, él hacía uno de los... En aquella época el Fiat fabricaba lo que se llamaba la camioneta, que era un vehículo industrial, un piccolo vehículo industrial, que era la camioneta, el Barticolo, ¿cómo se llamaba popularmente? Barticolo. El Barticolo. ¿Dónde vas a traer, me vas a traer hoy la mercancía? Decía, por ejemplo, un milanés. Y entonces eso se lo preguntaba a un genovés. Y él decía, por supuesto, hoy te mandaré a Barticolo. Y entonces ya todo el mundo sabía, por esa alusión directa, que Barticolo no quería decir ni más ni menos que la camioneta. La camioneta de la Fiat. La camioneta. Esto ya lo hemos dicho. Sí, la camioneta. Total, que Caruso trabajaba... Trabajaba en la cadena de montaje. Él era un hombre... Laborioso. Sí, lo era. Serio. En su pundonoroso en su quehacer. Y entonces llevaba, lógicamente, un mandilón, lo que se llamaba entonces el mandilón o mandilote, que era de un... Era recauchutado. Era piel de animal, era un material, una piel animalesca, piel animalesca que se le chamuscaba la pelambre con un soplete para que no tuviera un aspecto tan rugoso. Entonces este hombre con su mandilón lo que hacía era hacía un trabajo de tornillería, hacía un trabajo de ajuste lo que se llama atornillar y desatornillar. Sí, unos sí. días depende de los días de la semana tenía que atornillar, y otros días de la semana el trabajo consistía en desatornillarlo atornillado para que un compañero suyo atornillarlo. O sea que era Caruso il tornillore. Dependiendo de los turnos que tuviera, porque trabajaba turno. Si era días impares o pares, ¿no? Pares impares, los dos. Él hacía los dos turnos, porque quería casarse. ¿Y cuándo descubre su vocación verdadera, la vocación musical? No lo descubre él. No. Esto es curioso. Esto lo descubre, precisamente había en la Fiat. En la Fiat, que era ya una empresa emblemática. Hacía cinturones, o sea, trabajaba hebilla. Marroquinería, efectivamente. Hacía hebilla marroquín, con pincho, con taladro. O sea, lo que quiero decir, lo que se conoce ahora como cinturón de agujero. De agujero. Entonces, en esta empresa se dedicaba ya a eso, luego hacía también prospecciones buscando, era una especie de zahorí industrial, sí, que buscaba agua donde no la hubiere. Porque primero intentaron la consecución de agua donde ya la había, y entonces ahí los ayuntamientos, que eran los que tenían que financiar este proyecto por medio de unas cometas que lanzaban al aire con luces luminosas, decían, es que esto nos cuesta un dinero, sí, y si ya tenemos agua, ¿para qué vamos ahora a andar con esto? O sea, no se consideró un proyecto ventajoso. O sea, buscar agua donde lo hubiere, no... Efectivamente, entonces Ambrosio Pasolini, que era el que el gestor. El magnate. Digamos, el, sí, sí. Sino el magnate, porque el magnate se estaba un poquito, siempre pues estaba acariciando sus cosas, porque tenía... Era también ovíparo. Sí, sí, sí, era ovíparo. Y entonces él tenía un poco sus secundones, sí, que eran los que desarrollaban el trabajo fino ya. Entonces, Ambrilini... ¿quién era? Ambrolini, que era el gestor, como digo. Entonces él ya da esa segunda idea. Dice, mire, entonces lo que tenemos que hacer es hacer la prospección, sí, o prospeccionar en sitios donde el líquido elemento sea ausente. Y entonces ya sí, entonces ahí se dispara la Fiat, consigue grandes contratos con los gobiernos. Y entonces los gobiernos le compran todo, lo que tenían de juegos, de cartera, de cinturón, de marroquinería, de todo. Y aumenta su producción en todos los sentidos. Con lo que Caruso pues deja ya de tener esa importancia que tenía hasta entonces, ¿no? Bueno, no, hombre, Caruso seguía siendo Caruso. Sí. Él no se cambió el nombre nunca. No, él siguió siendo Caruso, él era un hombre afable y era un hombre humilde. Pero ¿cuándo llegan las primeras grabaciones? ¿Cuándo llega el éxito? El éxito llega después. El éxito llega después, porque estamos ahora en el antes. O sea, ahora lo que estamos es planteando un poquito esa línea. La introducción. La introducción, efectivamente, sí, la introducción. Entonces, estamos en el antes. Entonces, él, este hombre, como digo, con sus mandilón o mandilote, se dejaba llevar. Él era un hombre que se dejaba mecer por la vida, que como si fuera un gondolero, quizá por esa influencia también italiana. Él lo que hacía era dejarse mecer en esas corrientes, en aquella época, artísticas que primaban en... O sea, se dejaba llevar, ¿no? Como Antonio Vega. Sí, sí, exactamente, sí. Pero él lo que lo hacía en reflexivo. O sea, él lo decía, Antonio, digamos, lo personalizaba, mientras él lo hacía en un reflexivo, en un... O lo que se llama también plural mayestático. Exactamente. El plural maestro. Mayestático. Entonces, aquí surge una figura, como digo, la de este encargado general, que él entiende perfectamente por la mirada de ese hombre, dice, tú has nacido para el bel canto. Díjole. Sí, sí, se lo dijo él. O sea, Caruso no le hacía ni caso. Caruso decía, usted está tonto. Y claro, era una... intentaba contenerse, ¿no? Sí, pero sí, claro, sí. Cuando oía esas cosas decía a mí, hable usted con quien quiera, a usted el favor, pero déjeme a mí tranquilo con mis cosas. Entonces, ahí surge un momento difícil. Sí, difícil, sí, sí, para sí, lo que es el mundo laboral. El mundo laboral, sí, se crean jornadas de más horas, de menos horas, de incluso de 0 horas, que era la jornada que se intentaba imponer como modelo social. O sea, la jornada va al día. Sí, bueno, va al día, no, va al día, no, 0 horas. 0 horas, no tiene por qué ser va al día. O sea, eso ya es relativo. Simplemente la jornada inexistente. Tampoco, porque... No, 0 horas. Sí, es 0 horas, o sea, es una jornada de 0 horas. Y entonces aquí es donde él empieza a tener ese sentimiento interior que hace que levante la voz, y llega un momento en que empieza a hacer unas pruebas. Él trabaja además para el canal de Suez. Él trabaja como... hace unos trabajos de buceador, digamos, de... Era buzo en el canal de Suez. Era buzo en el canal de... Porque lo manda Fiat. Lo manda Fiat a prospernir. Sí, que del italiano prospectar. Prospectar. Exactamente. Entonces, él llega y pernocta. Y pernocta. Entonces ya cuando pernocta, en sí, la mañana... Del anís pernó, exactamente. Que es, sí, pernoctar no deja de ser la ingesta de este tipo de licor que conduce al sueño, conduce a la ingravidez, a lo que se llama la ingravidez. Entonces ya este hombre, a partir de ahí, se le abren las puertas de todos los teatros, de Copérnico, exactamente, y entonces ya triunfa para gloria de todos, sí, y todos están muy contentos. Él también lo está, porque lógicamente ve que le ha triunfado. Los que están cerca de él dicen, qué contentos estamos nosotros, porque tú también has triunfado. Entonces se ponen contentos todos y lo celebran en el Madison Square Garden, que es el famoso, cuando es el combate entre Joe Frazier y el otro que era... Toro Salvaje. Toro Salvaje. Rocky Balboa. Entonces ahí surge lo mejor. Ese es la élite de Nueva York. Él se siente encumbrado. Frank Sinatra. Y está contento. Y cómo no va a estarlo. Y triunfa. Bueno, en una palabra. Pues es la historia. Esta ya es la segunda parte. La segunda parte. O sea, es que hemos hecho un híbrido. Un prodigio de síntesis. Síntesis, efectivamente. De lo que es el origen a luego ya lo que es triunfar. Como de nuevo triunfar. Lo que es el origen, luego las especies y luego Darwin. Exactamente. Y Darwin que no se mete. O sea, él nunca recibió ninguna misiva de Darwin. Darwin vivía un poquito ajeno también a ese mundo más de la lentejuela, de la candelaria, del candelabro. Del cocido, efectivamente. Estaba a sus cosas. Y él no participaba de ese mundo, no. Pero sin embargo, siempre le agradeció muchísimo a Caruso que hubiera terminado así sus días con esa alegría y ese, como si fuera una especie de él lo equiparaba a un geyser alegre de notas musicales que se derraman sobre la pelambre del humano para hacerle engrandecerle. Maravilla. Esto lo recogió luego también Mandela. Mandela, Sergio Mandela. Sí, ha sido, es que es bonito, o sea, las vidas de estas personas, y esto contado, pero leído, es precioso. Consultas para... Hola, buenas noches. Comenzamos con Flavio, por ejemplo. Flavio Consensado, sí. Dice, queridos Pepín y Juan Antonio, este fin de semana hemos decidido no correr en Indianápolis por problemas técnicos. Es decir, que las ruedas no aguantaban. Hombre, no era Flavio Consensado, era Flavio Briatore. Exacto. El motivo de mi consulta es... Debe tener problemas también. Sí. ¿Qué neumáticos deberíamos utilizar? ¿Los de regaliz o los de grasa de ballena? Pues mira, aquí el que tiene la última palabra también es Tomatone. Sí, aquí, sí, sí, o sea, sí, Flavio, no te vaya a pasar, vamos, eso lo digo, ¿verdad? Con confianza, ¿verdad? Se puede decir con confianza, o sea, no le vaya a pasar lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque, claro, ahí prometen, y sí, yo te mando una goma, esto es un caucho que viene de los caucheros. Viene buenísimo, es un caucho salido, esto es sensacional, te lo dejo ahí a mitad de precio y tal, y luego pues pasa lo que pasa, luego no llega el cheque, el otro no puede, porque eso va con marmolina, o sea, el neumático como tal es que caucho, marmolina y seda es lo que lleva el sedal, lo que se llama seda o sedal para cállate. A Chikatilo le gustaría que tratarais ampliamente sobre una terrible y palpitante cuestión de actualidad, de aquellas que no dejan conciliar el sueño. ¿Qué es preferible ahora que se acerca el estreno de la Guerra de los Mundos y con la saga de las Guerras de las Galaxias? ¿Qué es preferible, por tanto, en las películas y series de ciencia ficción y fantásticas? ¿Pijamas tipo unisex, tipo Star Trek, espacio 1999, solemnes túnicas o grandes capas, tipo la Guerra de las Galaxias, o bien uniformes, como en Alien, Babylon 5 o Stargate? Pues mira, yo creo que yo recomiendo una síntesis de todo eso, que es el Meiba, el calzón este grande, tipo fraga en Palomares, ¿era? Palomeras. En Palomares. Es una vestimenta que te cubre todo. El calzón. Exactamente, ese calzón amplio que va de, pues bueno, llega hasta donde quieras. O sea, quiere decir, tiene para subir. Porque además, al ser elástico, lleva una parte elástica. O sea, lo que se llama el calzón guayabero. El calzón guayabero, efectivamente, que te lo puedes poner debajo de las axilas y te cubre hasta debajo de la rodilla. Buenos días. Soy Diógenes de Lugo. Me gustaría saber cuál es el origen de la... ¡Qué alegría! Diógenes de Lugo. Madre mía, Diógenes de Lugo. ¡Qué alegría! Hombre, ¿cuánto tiempo, no? Madre mía. Muchísimo. Bueno, nunca. Diógenes, fíjate. No, es que alegría es que nunca. Diógenes de Lugo la primera vez. Y no, porque tenemos Diógenes del Tonel, ¿no? Sí, pero de Lugo no. De Lugo no. ¡Joder, qué alegría! Diógenes, madre mía. Son 10.000. Sí, Lucus. Lucus Augusta. En latín. Pues a Diógenes le gustaría que Pepín le explicara cuál es el origen de la suela de los zapatos. Bueno, la suela del zapato, el zapato como tal no necesita suela. Esto es digamos que es un adorno que se le pone. El zapato como tal va en suspensión, o sea, es un palafito. El zapato como tal, el borceguí, que es a lo que vamos, es palafito. Palafito. Es un trípode. De ahí lo de Dios como uno y trípode. Entonces es tres patas, las tres patas que lleva, y luego se sustituye por adorno, quiero decir, para que no parezca una cosa puntiaguda, es donde se pone esas gemas, porque la suela en principio son todo gemas. Son piedras. Gemas ornamentales. Ornamentales, que son piedras o gemas semipreciosas, efectivamente. Ahí lo tienes, Diógenes, de todas maneras. Muy bueno, Diógenes, qué bien, qué alegría me ha dado email, la consulta, todo, todo. Vamos con el correo de José. Pone, uy, ¿de Lugo también o no? No, no, no, José no nos dice exactamente de dónde es, pero dice, lamento comunicar. Bueno, no será especial. Universal. Sí. José es universal. Universal. José sí, es sí. Universal, es un nombre... Pepe, que es, Pepe. Sí, es universal, Pepe, eso es un, universal, Pepe. Universal. Sí, sí, pero Juan, dice que tu libro recién Juan, estrenado... Juan, a Juan, sí, a Maese Cebrián, que respecto a Enigma, que ha salido, pues que ha quedado rápidamente obsoleto debido a la eficiencia de uno de tus colaboradores, exactamente Pepín Tré. Sí. Y es que ha escuchado José la conferencia de ese ilustre doctor tres veces seguidas y al revés, y no solo ha descubierto una psicofonía, que dice Nilo, sino que además ha descubierto las respuestas a las preguntas tan importantes como quién mató a las pirámides o quién construyó a Kennedy. Efectivamente. O sea, eso ya lo has dicho tú, encriptado. Bueno, hombre, me tomé una licencia, quiero decir, yo pues es entre líneas, o sea, yo tampoco, pero bueno, hombre, doy unas pistas, doy una serie de pistas de quién construyó a Kennedy, que se hizo con piedra, o sea, eso fue con, era granito. O sea, era granito. Es granito, eso es arenisca, lo que se llamaba arenisca. ¿Y quién mató a las pirámides? A las pirámides, pues eso dicen que, pero no, o sea, eso está sin confirmar. ¿El mismo que mató al Rusiñor? Mira, no, es que no quiero meterme, es que son terrenos muy peligrosos, porque me ha dicho el inspector Morcillo, me ha dicho que es el mismo que tiene que firmarme el Albarán. El Albarán. Sí, sí. Pues me ha dicho que no, dice, uy, no te metas en ese... ¿Y la psicofonía? No. Pues, pues será mi cuñada, ¿no ves que está, dije, me va persiguiendo por lo... Y ha llegado el cheque. Gabriel, dice, para Pepín, como antiguo miembro del FDI, ¿cree que los meandros podrán cambiar nuestras vidas o no? ¿Perdona? ¿Podrías enunciármela? Exacto, de nuevo, como antiguo miembro del FDI. Sí, fondo... ¿De intelectos? De intelectos, sí, internacional, sí. ¿Cree que los meandros sí podrán cambiar nuestras vidas o no? O, pues no. Efectivamente, no. Y no quiero darte una respuesta escueta, pero es que quiero decir, el meandro es el meandro, tú como persona eres tú, Diógenes era él, y efectivamente... Pero el meandro sigue su camino. Él sigue su camino y no se va a ir, o sea, porque ahora el meandro, José... Era Gabriel. Claro, un meandro no va a tener la necesidad de tener que irse hasta Lugo para hablar con Diógenes, o sea, el meandro tendrá que seguir su devenir, como cualquier otra cosa, y no puede estar pendiente de todos. Qué barbaridad. ¿No? Es que claro, queremos también, ¿eh? Es que lo queremos todo. Lo queremos todo, claro. Y la última. La última dice, tenemos la teoría de que Pepín 3 está lucrando de las ayudas a la ciencia y a la tecnología astral y cuántica. Pero bueno. Vamos. Las cantidades se han mandado las cantidades a nombre personal e intransferible del señor Pepín 3. Vamos, por favor. Dichas cuentas corrientes están domiciliadas en Islas Caimanes a su nombre. Vamos. Lo firma Benito. Benito. Lo firma Benito. Benito. Sí. Que, uy, pues yo no conozco más que a... Pero ese ya no ejerce, ¿no? Benito. Pero bueno, por favor, que... Esto es un atropello. Oye, pero Morcillo, ¿cómo se llamaba Morcillo? ¿Qué nombre de pila utilizaba? Morcillo. ¿No era Benito Morcillo? ¿Benito Morcillo, quizá? Mortadela. Oye, Pepín, ¿pero qué es esto? Vamos a ver, ¿cuenta corriente en las Islas Caimán? No. Bueno, o sea, además es que lo ves. Lo único que cambiaba ha sido de llavero. Lo único, que cuando me dijeron que el Madrid se deshace... ¿No te has lucrado? Pero hombre, por favor. Pero bueno, si sigo llevando... Si vengo, vamos, ya lo ves tú. No. No, esto, hombre, yo lo que sí voy a hacer es hablar con mi cuñada, porque yo es que no me fío. Porque ella sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que vendió el Simca 1200? ¿Y de eso te dio algo? No es que me diera nada, pero claro, ahora con que se ha comprado un Sport, un Seat Sport, el 1800. Entonces, claro. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. Bienvenidos, queridos amigos, vamos a entrar en la Zona Cero, nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy enigmáticos porque vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de Howard Phillips Lovecraft y su gran trabajo, su gran obra.

es que ha habido intentos constantes y sobre todo muy muy relacionados, como ha dicho Jesús, con las editoriales, que a lo mejor tienen algún tipo de interés comercial en la obra de Lovecraft, en hacer que el mito se que el mito crezca. Y desde luego sí que hay una gran novedad en los últimos años, y es que desde que Internet existe se ha disparado de una manera absoluta el boom Lovecraft. Sí, ha resucitado Lovecraft. Bueno, pues hoy hemos hablado del Necronomicon, el libro que nunca existió. O sí, porque claro. No, ya crea la duda, ¿no? Sí, pero sí. Luego es un libro que ha trascendido al propio Lovecraft, sí, y que se ha hecho famoso a pesar de él, porque yo creo que él nunca deseó que el Necronomicon fuera tan famoso y que se le diera estos rasgos de verosimilitud. Pero bueno, muchas veces la obra trasciende al propio autor. Sí, pues nada, el Necronomicon, el libro falso más auténtico jamás creado. Está muy bien. Entre otros. Entre otros. Bueno, pues Jesús Callejo y Carlos Canales, que vuelven a Ultar, volvéis a vuestro Ultar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo voy con los profundos, que tengo ahí una partida de póker para esta noche. Es que he quedado con los Yosobot. Bueno, pues tened mucho cuidado con los gusanos blancos inmensos, ¿eh? No, ya les hemos dado buena cuenta. Muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estamos disfrutando de una luna llena magnífica y en las próximas horas mucho más. La luna llena que iluminará el cielo el miércoles por la noche será la más baja de los últimos 18 años y mostrará un aspecto más grande de lo normal. Se trata de un fenómeno enigmático que todavía hoy sigue siendo objeto de estudio por parte de los científicos. Esta circunstancia se da cuando el Sol se ubica en un plano más alto que la luna y, aunque las cámaras no serán capaces de captarlo, el ojo humano podrá percibir la gigantesca imagen de nuestro satélite. A pesar de que no se sabe exactamente a qué se debe este efecto óptico, sí parece que los rayos de la luna convergen y forman tras el ojo una imagen de 0,15 milímetros de ancho. Otras hipótesis sostienen que la ilusión lunar es un fenómeno similar al descubierto por el investigador Mario Ponzo en 1913, quien dibujó dos barras idénticas atravesando una serie de líneas de aspecto similar a las de las vías de tren. Así descubrió que la ubicada a una altura superior parecía más ancha, pues daba la impresión de que cruzaba una distancia superior. O sea que mañana tenemos una luna bajita y muy grande. Y muy grande. Bueno, pues propio para pedir deseos, y más en la cercanía de la noche de San Juan. Así que no se le puede pedir más a la fecha y a la temporada. Estamos en verano. Una semana muy mágica, ¿no? La luna inmensa. Con el solsticio de verano. Claro, claro. Ya tenemos la luna llena. La noche de San Juan. Y a buscar el trébol, a saltar las hogueras. Fíjate. Bueno, qué maravilla. Lo de las hogueras. Sí, con lo que está cayendo. Atención, que seguimos en la búsqueda incesante de energías alternativas. ¿Esto ya lo van a resolver en la Cornisa Cantábrica? Pues parece ser que sí, porque España y Francia han llegado a un acuerdo para desarrollar plantas de energía marina en ambos países. La primera de ellas se ubicará en la localidad santanderina de Santoña, donde las olas servirán para dar electricidad a unos 1.500 hogares. Esta planta, a un kilómetro de la playa, estará compuesta por 10 boyas con baliza que ocuparán una superficie de unos 2.000 metros cuadrados y que podrían suministrar entre 1,25 y 2 megavatios de potencia. Las boyas actúan como una especie de arrecife artificial y atraen a numerosas especies marinas. No afectan a la pesca y no suponen un peligro para los bañistas, pues todos los dispositivos que generan y transmiten la electricidad están aislados para evitar pérdida de corriente. Estas plantas de energía son instalaciones experimentales cuyo funcionamiento se basa en aprovechar la oscilación de las olas, que para ser utilizables deberían tener al menos entre 1 y 5 metros de altura. Aunque este tipo de planta no sirve para producir energía en grandes cantidades, se trata de un proyecto de energía renovable y limpia con escaso impacto medioambiental en la zona. La planta de Santoña es la primera de este tipo que funcionará en Europa y la única que ya está en marcha en el mundo se encuentra en Hawái. Bueno, pues más de 5.000 personas se van a beneficiar de la energía eléctrica provocada por las olas y ocurrirá en Santoña, en Cantabria. Bueno, pues ya tiene motivos más que suficientes Santoña para ser visitada, ¿verdad? Hombre, aparte de muchos otros encantos. Hombre, y unas anchoas. Riquísimas. Este año menos. Sí, este año menos. Este año menos, pero bueno, esa energía que llegará del mar merece la pena. Va a dar luz a más de 5.000 personas. Y conectamos con los Estados Unidos de América. Allí vamos a averiguar cosas interesantísimas, investigaciones científicas, temor de los sismólogos, y un juicio justo celebrado 43 años después. Con Agustín Alcalá. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Se está la cosa moviendo mucho, ¿no?, en California. Oye, la verdad es que bastante movidita. Desde que el pasado domingo, es decir, hace una semana, se produjo un primer terremoto en el desierto, en la parte sur del estado de California, de 5.2, la verdad es que los nervios están un poco de punta porque la Tierra se está moviendo. Con algunos terremotos de importancia y otros simplemente los ecos de los más importantes. El que más intensidad tuvo fue el de la madrugada del miércoles en la costa, en la parte norte del estado, de una magnitud de 7.2, y luego fue seguido por otro de 6.7 y también por otro de 4.9. Es decir, terremotos que son de forma extraordinaria tan seguidos que se han producido a lo largo de toda California. Y por supuesto, tú te vas a hacer la pregunta, yo me he hecho la pregunta y todos los californianos se están preguntando si esto es el preludio del Big One, si este es el anticipo del Big One. Los expertos dicen que no, que en principio no, aunque en cualquier caso algunos hubieran querido que los terremotos, principalmente los de la zona del desierto en el sur, se hubieran producido en otro lugar. Ya sabes que las zonas más habitadas de California, desde San Francisco hasta Los Ángeles, están divididos por la falla de San Andrés, que es la que supuestamente se romperá de una forma catastrófica y producirá ese Big One, ese terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter, que puede ser el causante de daños muy importantes y además de la pérdida de muchas vidas humanas. Bien, parece que el terremoto que se produjo en Yucaipa, en el desierto, el pasado día jueves, con una magnitud de 4.9, se produjo cerca de la falla de Banning, aunque los expertos hubieran querido que se hubiera producido en otro lugar, en otra falla distinta, porque lo que está sucediendo es que al producirse en una falla contigua a la de San Andrés, lo que está haciendo es incrementar la presión, esa presión que se está creando, que crece y crece y crece, desde que a mediados del siglo XIX la falla de San Andrés se movió con más virulencia por última vez. Y eso no es bueno, es decir, esa tensión extra que se está aplicando sobre la falla quiere decir que en algún momento puede ocasionar un terremoto importante. El momento no se sabe, puede suceder mañana mismo o puede suceder dentro de 30 años, pero está claro que esta tensión extra que se está aplicando sobre la falla no está la buena. Sí, yo he leído por ahí en algún sitio, algún experto afirma que en menos de 30 años, de 30 o 40 años, habrá terribles noticias. Bueno, pues vamos a ver, ojalá que esto no llegue tan pronto como algunos ya empiezan a presumir. Vimos una película aquí en España que se llamaba 10.5, Y bueno, pues la situación era catastrófica, se planteaba pues eso, el Big One ya en California, incluso llegaba a seccionarse el estado, llegaba a crearse una isla, se segregaba del continente. Bueno, terrible la situación y muchísima alarma en la ciudadanía. La verdad es que siempre se está esperando, ¿no? Sí, pero Juan Antonio, ya hemos hablado en este programa a lo largo de los años que lo que se puede hablar de predecir los terremotos es eso, es una predicción, nadie sabe cómo va a suceder. Es un anticipo, es crear una ciencia ficción de lo que puede suceder. Lo que sí se sabe es analizar, y ahora con las nuevas técnicas, con los aparatos que hay de medición y de seguimiento, se puede saber al instante, casi unos 5 minutos después, cómo ha sucedido este terremoto, dónde se ha localizado, los daños que ha causado, y está claro que lo importante es, con la sabiduría de lo que ha sucedido anteriormente, anticiparse a lo que puede suceder, pero los efectos, la magnitud y el lugar, y sobre todo el tiempo y el momento, son muy difíciles de anticipar. Bueno, y vamos a confiar en el buen hacer de los arquitectos. Si hay dos lugares seguros para sufrir terremotos o para aguantar esos terremotos, las embestidas de los terremotos, son Japón y California, ¿verdad, Agustín? Aunque en California, ya sabes, las autopistas se pueden convertir, como sucedió en 1989, en las autopistas cercanas a San Francisco, en un lugar muy proclive para que haya muchísimas personas muertas con lo cual los preparativos en California son buenos, pero indudablemente muy muy lejos de los que se han realizado en los últimos tiempos y sí. las últimas décadas en Japón. Bueno, pues ahí está la cosa en California, numerosos temblores, alguno ha llegado incluso a superar los 7 puntos en la escala de Richter, y bueno, dicen los expertos que esto no es el preludio ni el prólogo del Big One todavía, afortunadamente, ojalá que pueda aguantar esa falla muchos, muchos siglos. Bien, lo del juicio, ha sido el último condenado del Ku Klux Klan, Agustín, arde Mississippi. Arde Mississippi, y la verdad es que ha terminado el juicio con una cierta lección, es decir, después de 41 años se podía pensar de que se habían liberado mucho todas las presiones que existían alrededor de este caso, un líder, un antiguo párroco, un miembro del Ku Klux Klan, trabajador que estaba empleado en un molino, reúne a un grupo de hombres después de recibir el visto bueno por parte de otros líderes del Ku Klux Klan y se ponen a perseguir a tres hombres que habían llegado a Filadelfia, en Mississippi, para intentar, de una forma o de otra, movilizar a la comunidad negra para pedir y reclamar sus derechos civiles. Los persiguen, los asesinan, los entierran y 44 días después aparecen los cadáveres. En ese momento, en el primer momento, se relaciona al Ku Klux Klan con el asesinato y al hombre al que ahora ha sido encontrado culpable, Edgar Ray Killen, se le procesa junto con otra serie de individuos, pero se le encuentra inocente porque el jurado es incapaz de llegar a un acuerdo. Y durante todos estos tiempos, más de 40 años, no se le ha podido llevar a los tribunales. Hoy, precisamente, el día 21 de junio, ya por nosotros es el 22, pero aquí todavía es el 21, de 1964, es cuando se cometió este crimen y cuando se celebraba el 41 aniversario. Y hoy es cuando, definitivamente, Edgar Ray Killen ha sido encontrado culpable, no de asesinato, como pedía la fiscalía, como pedía el gobierno, sino de homicidio. La diferencia está en que el asesinato suponía una pena obligatoria de cárcel de por vida en prisión, mientras que el asesinato involuntario, el homicidio más bien, el homicidio supone que como máximo puede ser condenado a 20 años de prisión, pero 20 años de prisión por cada uno de los cargos, es decir, tres penas distintas como máximo, que son 60 años. Está claro que este hombre de 85 años no va a terminar su vida en la calle por ninguna manera. Pero también el veredicto, Juan Antonio, es una lección. No ha habido la posibilidad de que el tribunal, con los datos y con las pruebas presentadas, fuera capaz de llegar a un acuerdo de que esto había sido un verdadero crimen y que el hombre había cometido un asesinato. El jurado de 9 blancos y de 3 personas de raza negra primero dijo que ayer mismo, después de 2 horas de deliberaciones, que no podía llegar a un acuerdo, que había 6 a favor y 6 en contra. El juez los ha empujado y hoy han decidido que era culpable. Condenado por homicidio, no por asesinato. Por homicidio y no por asesinato. O sea, 60 años. Pero en Estados Unidos, Agustín, ¿las penas se cumplen íntegras? En este caso se van a cumplir íntegras. Son 20 años, el estado de salud que tiene ya es malo, pero sería una forma muy extraordinaria que el juez decidiera que pasa el resto de su vida en cualquier lugar que no sea la cárcel. Está claro que no va a salir con vida de la cárcel, porque entonces sí se podría decir que las cosas en Mississippi no han cambiado. Y de hecho hay muchos que dicen que al fin y al cabo los tres hombres eran personas que había llegado, tanto Andrew Goodman como Michael Schwerner, dos personas judíos blancos que venían de Nueva York, y James Cheney, un hombre negro de Mississippi, eran extranjeros en lo que se refiere que no vivían en Mississippi, que incluso algunos les veía como comunistas. Pero está claro que no merecían la suerte que sufrieron, y sobre todo el silencio y la conspiración de las autoridades de Mississippi, que durante más de 50 años, en este caso más de 60 años, se negaron a presentarlos ante los tribunales. Bueno, pero el brazo de la justicia al final es largo, ¿verdad? Sí, es largo, se ha cumplido, y se ha cumplido un papel que ahora va a ser el jueves refrendado por el juez del caso, que tiene que dictar la sentencia, y como ya decimos, como máximo 20 años por cada uno de los cargos. Está claro que, aunque le dé la mitad de esos años por cada uno, este hombre no va a salir de la cárcel de con vida. Los familiares, supongo que un poco más aliviados, ¿no? Sí, han reaccionado con alegría, con esperanza, sobre todo de que las cosas vayan cambiando en Mississippi, un lugar oscuro, un lugar todavía racista. Ya comentábamos la semana pasada de cómo el Ku Klux Klan todavía tiene muchos seguidores, esa mano oscura que sobrevuela sobre muchos lugares del sur del país, donde las personas de raza negra pues no pueden relacionarse con los blancos, y sobre todo no se pueden atrever a mirarlos mal, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, bajo el temor de que les pueda suceder alguna cosa. Bueno, pues al final se hizo justicia en Mississippi. Bueno, sabemos que si hay una baja actividad en el hipocampo cerebral, pues ya somos candidatos a enfermos de Alzheimer. Así que danos alguna solución, Agustín, que se está comentando estos días en la comunidad científica. Te puedo dar una muy interesante que se ha oído mucho en la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer y de la Prevención de la Demencia en Washington durante los últimos días. Se ha celebrado hasta el lunes esta conferencia, y las recomendaciones de varios estudios pues parecen sorprendentes, pero luego un poco indagando están realmente muy interesantes. El beber zumos, tanto de frutas como vegetales, el hacer ejercicio y sobre todo el mantener la mente envuelta en actividades constantes es uno de los mejores métodos para prevenir la aparición del Alzheimer. Prevenir la aparición del Alzheimer, aunque parezca algo demasiado pequeño, solamente en 5 años. La diferencia entre 70 y 75 años, esos 5 años de diferencia son, Juan Antonio, vitales para que los niveles de personas que caen definitivamente en la enfermedad aumenten. En este momento en Estados Unidos hay 4 millones y medio de personas que sufren de Alzheimer, y si estos niveles, esta proyección se mantiene, para el año 2050 habrá 16 millones, y cuidado porque el coste de el Alzheimer y del tratamiento de los enfermos, en la mayor parte de los casos, en las propias casas de ellos, va a poder llegar a un billón de dólares para el año 2050, efectivamente. Está claro que el coste en la economía norteamericana, en la economía real, esa la grande, y sobre todo en la economía más pequeña, la de los ciudadanos, que van a tener que abandonar mucho su puesto de trabajo para cuidar a sus padres, a los enfermos, va a ser muy importante. Entonces, en esta conferencia lo que ha habido ha sido una serie de estudios, como uno realizado por la Universidad de Florida del Sur, en el que 1.800 personas tomaron jugos de frutas y de vegetales 3 veces o incluso más a la semana, y se ha encontrado que tienen 4 veces menos de posibilidades de desarrollar el Alzheimer. Se puede decir que, bueno, ¿qué conexión, qué relación puede tener el zumo con el Alzheimer? Parece que el secreto está en los polifenoles, que son antioxidantes que se encuentran en la piel y en la cáscara de los de las frutas y de los vegetales, y que protegen el cerebro y sobre todo las neuronas para que no vayan muriendo. Los consejos que se han dado en esta conferencia han sido de que hay que estar activamente de forma mental, de la forma más activa, aprendiendo nuevos juegos de cartas, el bingo, el ajedrez, las damas, el mantener todo tipo de contactos sociales con amigos, con familiares. Luego también el salir, el ejercicio es importante, aunque sea un ejercicio mínimo durante todo el día, también es una de las formas que reduce el riesgo de contraer la enfermedad. El comer una dieta baja en calorías, baja en grasas, de granos, de frutas y de vegetales, y sin olvidarse de los pescados y de las nueces, que tienen omega 3 y que reduce también, parece, los peligros de anquilosamiento de algunas neuronas cerebrales. Y luego también es importante el mantener el peso en un nivel idóneo y no permitir que con la vejez se cojan kilos. Todas estas recomendaciones, algunas de ellas ya conocidas, se han ofrecido durante esta conferencia con el interés de que los médicos, los doctores, comiencen a pasar este mensaje a sus pacientes que después de los 65 años es cuando más empiezan a tener el riesgo de contraer la enfermedad. Pues muy interesante, desde luego. Hay que mantener la actividad social, hay que evitar el aislamiento, hay que hacer cosas que fomenten la actividad intelectual. Decía un psicólogo que si nuestros mayores escribieran su diario, anotaran cosas todos los días, pues seguramente iban a evitar también el Alzheimer. Y bueno, pues andar por lo menos una hora al día, pues estar activos en todos los sentidos. Y sobre todo tomar fruta, ¿eh? Zumo de fruta. ¿Tú qué prefieres, Agustín, zumo de fruta o zumo vegetal? ¿Un zumo de alcachofa a lo mejor? ¿No? Yo soy más tomatero. Un zumo de tomate. Yo cuando hay que hablar de vegetales tomaría un buen vegetal, un buen tomate. Un Bloody Mary también. Un zumo de tomate y luego fruta, manzana o naranja. Sí. Y bueno, viniendo de donde venimos, las naranjas, bueno, pues pueden ser la solución perfecta. Hay que tomar zumo de naranja, hay que comer nueces, que por eso es el cerebro de la naturaleza. Y el pescado también. Y el pescado también, y bueno, hay que estar activos, que hay mucho por vivir. Bueno, pues nada, Agustín, cuando nos veamos ya brindaremos con zumo de tomate. Eso es lo mejor, vamos a brindar con zumo y a celebrar que por lo menos seguimos estando activos. Sí, señor, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sugar is fine. I feel nice. Sugar is fine. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar is fine. I feel nice. That sugar is fine. So nice, so nice. I got you. Ay, feel good, me siento bien. Bueno, Martín, ¿te has tomado ya tu jugo? Me estoy sentando yo. Yo ya sé que tú estás sentado, pero yo me estoy sentando. Te estás sentando. Digo que si te has tomado ya el jugo. Hombre, de zanahoria. De zanahoria. Es muy bueno para la piel, para... Hombre, porque tiene... un morenito. Betacaroteno de ese, ¿no? Claro. Sí, sí. También hay que comer mucha cereza, ¿no? Mucha picota, que es un privilegio que tenemos buena, aquí. ¡Qué toma de postre! Claro, claro, hombre. Eran gorditas, gorditas. Con fundamento. ¿Tú me consumes fruta, Macarena? Yo sí, pero no en zumo. ¿No te gusta el zumo? A mí que el zumo no me gusta. Bueno, pero ¿y el zumo de alcachofa, que ahora se habla tanto, no? De... No, de alcachofa menos. ¿No? ¿Y el zumo, pues, no sé, de apio, esto que se toma ahora que te lo haces con, no? Con el... No. Tampoco. Yo zumos no tomo. ¿Ni un zumo de naranja? Uy, es el que menos me gusta, yo creo. Creo que menos. Pues yo no sé. Silvia, ¿tú tomas también? Yo sí, a mí me gusta de tomate. El zumo a de mí tomate. El de tomate es el único que me gusta. Me gusta también el de piña con uva. El de melocotón, el de melocotón me encanta. A mí es que más me gusta el de melocotón. El de melocotón. Las cosas como son. Bueno. Melocotón. Las cosas como son. Melocotón. Bueno, pues nada. ¿Y me hacéis actividad física? ¿Deportiva? Hombre, sí. Natación. ¿Andáis? Sí, yo ando todo lo que puedo. Anduvimos un tiempo. Sí, y descansamos. Lo que pasa es que ahora con el calorín, pues hay que salir en horas un poquito ya adecuadas. Ajedrez, damas, bingo, como decía Agustín. Bingo. Yo las cartitas españolas. Las cartas españolas, ¿no? Los naipes, ¿no? Los naipes. La brisca. El cinquillo. La escoba. O sea, de juegos tradicionales, ¿no? Sí. Yo al caballito y al cubo y la pala. Yo también me apunto, pues, Tiene su... Tengo que deciros, sinceramente, que os veo muy mal, Os veo ya... ¿Seguro? Al borde de la tragedia, al borde de la catombe. Se va a ocurrir. A mí no me extraña, yo ya lo sabía. Así no. ¿Qué nos recomiendas, a ver? Pues, hombre, nada más levantaros por la mañana. ¿Sí? Un litro de zumo de naranja hay que tomar. Lo que haces tú. Eso es. ¿Un litro? Un litro. Hay que tomarse... O sea, no vale con lo que cupiere. Lo que cupiere. ¿En un vaso? En el cuerpo mismo. En el cuerpo si mismo. ¿Si no cupiere? Si no cupiere, pues lo que entre, o sea, es un poquito de zumo, luego hay que pasear, ¿sí? Por lo menos media hora, una hora. ¿Lo que haces tú? Respirando, naturaleza, pío pío. Claro, claro, tomar un poquito el sol en las horas adecuadas. Echas un poquito de altasón también. Claro, y luego leer mucho. Ahí sí. Escribir, estar ahí. También. Jugar al ajedrez. Pero lo de Bingo lo ha dicho Agustín también. Claro, ¿no os acordáis de la canción de Emilio Aragón? Susanita tiene un ratón. Ah, yo pensaba que ibas a decir la de los pies. No. Susanita tiene un ratón chiquitín. Que come. Pero no. No estoy de acuerdo. Yo esa canción la he conocido por Fofó. Hombre. Por favor. Bueno, aquí tenemos ya el conflicto, ¿eh? Aquí tenemos el conflicto. El pionero. También. O sea, declaró Miliki después. Ah, claro. Pero o sea, el pionero. Primero Fofó. Fofo. Y luego ya Miliki. Y luego ya Miliki. Y luego Miliquito. Y Miliquito, bueno. Y todos. Miliquito me lo pongo. Fofito, bueno, no seré, y Gaby. No seré yo quien abone ese debate. No. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a por esos correos, vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues Carlos nos saluda desde Puerto Rico. Saludos. Bueno, nos dice que aprende más con los monográficos de nosotros que con los cursos de humanidades que lleva en la universidad. Bueno. Que le encanta el programa, especialmente la sección de cómic de Raúl, ya que él es dibujante de cómic en Puerto Rico. Mira que tenemos dibujantes de cómic, ¿eh? Bueno, pues nada, un saludo para ti, amigo, y para Borinquey, para esa isla fantástica. Bueno, pues David Pérez es miembro de la Guardia de Martes Noche de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues un saludo tremendo para los voluntarios de Protección Está Civil. Está aquí al lado. Está aquí al ladito. Al ladito. O sea, que pegamos un gritito si tenemos algo. Y seguro que David nos escucha. Muy bien. Y dice además que estuvo en la presentación del libro Enigma, que para él fue una gran experiencia y que por fin pudo poner cara a todas esas voces que cada día y cada noche llenan el silencio de la Guardia. Bueno, y eso que nos faltó Carlos Canales, pero bueno, ahí estuvimos en una gran fiesta. Muchísima gente, 200 personas allí en Casa de América. Pues casi, sí. Siempre cerramos el local, ¿eh? Siempre lo cerramos. Nada, pues me alegro que a este amigo le gustara. ¿Alguien a quien apagarle un fuego? No. A ver. No, pregunto. Hombre. Por vosotras, vamos. Martín, estás... Oye, pero... Sí, perdona. Yo sé que no, estás en un momento delicado de tu vida, Martín. Sí, ya se está poniendo colorado. Anda, procede. Oscar Bomati dice, en vuestras noticias de Azul y Verde del pasado lunes 20 de julio habéis comentado una noticia sobre una técnica basada en nanopartículas para la introducción de compuestos químicos dentro de las células tumorales, eliminando de esta forma dichas células. Y habéis comentado que este es el primer trabajo sobre este tipo de técnica. Bueno, pues al parecer esta técnica, o al menos estudios encaminados a dicha técnica, se llevan realizando desde hace varios años, nos comenta Oscar. Esta técnica se llama Nano Drug Delivery y se basa en la obtención de nanopartículas con un tamaño entre 2 nanómetros y 200 nanómetros, el recubrimiento de esas partículas con un polímero y la unión a este polímero de una sustancia antitumoral o bien anticuerpo. En España tenemos excelentes grupos, nos comenta Óscar, por ejemplo, el grupo de materiales particulados del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Por último, quisiera proponerte un pasaje de la historia, Juan. Richard Burton, el gran explorador inglés, explorador, poeta, visionario, escritor, descubridor de las fuentes del Nilo, primer hombre en visitar la Meca. Pienso que este personaje encarna el espíritu de vuestro programa. Muchas gracias por atender mi mensaje. En pocos días volveré de California para unas cortas vacaciones en España. Lo primero que haré será lanzarme a leer tu libro de mis favoritos y el libro Enigmas. Pues a mi madre, a la que he introducido en vuestro programa, los califica de maravillosos. Bueno, pues me alegra mucho. Y nada, Oscar, la verdad es que la nanotecnología es el futuro, sin duda alguna, y la medicina tiene ahí un campo amplísimo para investigar y estudiar. Gracias por ampliarnos la información y te deseamos estupendas investigaciones, porque suponemos que es investigador, doctor, ¿no? Según lo que comenta, está trabajando también dentro de ese grupo de materiales particulados del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Bueno, pues una audiencia tan cualificada nos honra, desde luego. Un abrazo tremendo para ti, Óscar, y un besito casto para tu mamá. Mira que bien habla de los favoritos, ¿verdad? Mis favoritos y Enigma. Muy bien. Bueno, pues Nachete está encantado, ya que él pidió que habláramos de Mishima. Con lo cual, Yukumishima. Claro, con lo cual, pues ayer escuchó en el Enigma Literario a uno de sus ídolos como escritores. Sí. Dice que era una calurosa noche de estudio que se le hizo mucho más agradable. Y por último, pues aprovecha para recomendarnos a todos, a quien no hemos leído alguna novela de este autor, pues a él le gusta El rumor del oleaje. Dice que solo alguien con el talento de Mishima podría camuflar una metáfora de sus ideales ultranacionalistas de extrema derecha bajo la capa de una hermosísima historia de amor. Ayer aprendimos muchísimo gracias a Jesús Callejo, en sus enigmas literarios de este autor, Yuko Mishima, ese final trágico, con el ritual seppuku, ese harakiri que se practicó, tan además tan trágico, tan cruel, tan sanguinolento. Bueno, pues sí, ha sido además un enigma literario muy valorado, muy comentado por los oyentes. Nos alegramos. Mira que pasa gente interesante por el programa, ¿eh? Todos los años, autores, monográficos, pasajes, tertulias. Siempre completamos una fantástica temporada. Y bueno, pues la suma de todo hace que La Rosa de los Vientos siga fuerte. Así que nada, muchas gracias, amigo. Pablo García, de Granada, dice: en la noche del domingo al lunes dijiste en tu programa, al hilo de un correo electrónico o mensaje de un homosexual, que la homosexualidad era una realidad tendencia del 10% de la población. Bueno, pues él tiene algo que apuntar. Dice que, según datos presentados por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, los españoles que dicen mantener exclusivamente relaciones homosexuales son solo el 1%. Si a este porcentaje se suma el que declara que ha mantenido este tipo de contactos en alguna ocasión, se obtiene una cifra del 3%. También dice que señala que hay un total de 10.474 parejas de hecho homosexuales. Si hay 9.510.817 parejas de todo tipo en nuestro país, las parejas homosexuales representarían el 0,1% de la población. Además, mencionabas, entre otras cosas, la famosa pero desconocida Ley de Vagos y Maleantes. Un historiador como tú sabe que la ley fue promulgada el 4 de agosto de 1933 durante la Segunda República bajo gobierno socialista e impulsada desde este por Jiménez de Asúa. Ya, ¿y qué? En cuanto a lo del 10% de población homosexual, no es que yo me invente el dato. Se lo debe haber inventado en todo caso la ONU, que es quien lo cifró. Aquí en España, pues efectivamente el censo de parejas puede ser ese. Yo me limito a dar los datos que dispongo, los datos que tengo, y esos datos me vienen de la ONU. Y aquí en España, pues estos porcentajes son así como nos lo presenta la ministra de Sanidad. Pues bueno, yo no tengo nada que contar, o sea, es que son datos estadísticos y están ahí. Pero ¿hay algo raro, hay algo malo? La ley de vagos y maleantes, que lo han hecho los socialistas, ¿no? Es lo que viene a decir. Pues bueno, ¿y qué? Enhorabuena por vuestro programa, dice Julio. Hace bastante tiempo escuché en vuestro programa un email de un chico de 15 años que decía haberse leído las famosas aventuras del hidalgo manchego Don Quijote y que dialogaba sobre el sentido de la vida con sus compañeros. La verdad, nos comenta Julio, me sentí muy identificado. También tengo 15 años, me he leído el Quijote y leo todo lo que puedo, más ahora, en verano. Actualmente estoy leyendo 3 de los libros de vuestro compañero, Juan Antonio Cebrián. Anda. La Cruzada del Sur, Gladiadores y Enigma, el cual tengo que reconocer que está bastante logrado. Me considero amante de la historia y el aprendizaje. Me apasionan las ciencias y estoy seguro de que os sentiréis muy orgullosos de que alguien como yo os escuche. Oh, sí. Estamos muy honrados. ¿Tiene 15 años? 15 años, Julio. Pues claro que sí, claro que sí. Es un orgullo para nosotros contar con alguien como tú. Fíjate que tenemos una juventud inquieta, ¿eh? Se está leyendo 3 libros a la vez. Está bien. Está muy bien. Uno no es mío, aunque sí que está dentro de la colección que dirijo, la de Breve Historia, que es la de Gladiadores, y le hice un prólogo. La verdad es que es un libro fantástico. Y La Cruzada del Sur y el libro Enigma, que lo hemos hecho entre las 4C. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti. Y claro que sí, orgullosísimos estamos de contar contigo. Bueno, pues tenemos a Diego Cheda, de Cedeira, Coruña, que es un autor que ya nos ha enviado algún micro relato que otro y alguno de ellos ha emitido ya en el programa. Bueno, pues él es bastante aficionado a la lectura y le gustaría que le indicaras alguna novela histórica, pero que mantenga un cierto rigor en los hechos que se narran, ya que algunas veces no sabe si lo que lee ocurre en realidad o no. Recientemente nos comenta que ha leído Sino el Egipcio y Pompeya, de Robert Harris. Muy buenos. Eso es, le gustaría saber la opinión sobre estos libros y a ver si le puedes recomendar alguno más. Bueno, pues novela histórica con hechos muy documentados, Hombre, pues yo creo que cualquiera de Arturo Pérez Reverte, Arturo escribe como Los Ángeles y se documenta muy bien. Así que, bueno, pues cógete cualquiera del Capitán a la Triste y te vas a topar con el siglo XVII, siglo XVI en su total esplendor. Así que Arturo Pérez Reverte, esa es mi recomendación. Cecilia, una paisana tuya, se acaba de leer el libro de La mano cortada y le gustaría que hablase sobre la condesa de Albacete, sí, que hizo asesinar a su hija. Pregunta, ¿qué hay de cierta en esta historia? Y si es verdad que fuese una matajari que estuviese con Franco. Bueno, con Franco, bueno, una espía de la época que recurrió a ciertos rituales dentro del esoterismo musulmán. Y bueno, pues es uno de esos casos típicos que aquí nos contó perfectamente Manuel Carballal en su día, el de la condesa de la mano cortada, y que bueno, tendremos que recuperar porque hace tiempo que no hablamos de este suceso y de aquellos, al parecer, nazis que trabajaron de forma soterrada en Albacete, en un edificio. Bueno, pues lo contaremos, es uno de esos casos típicos del misterio español. Marcos Corujo dice, mi mensaje es para comentarte una cosa personal. Comprando por internet he conseguido el número uno de la revista Más Allá, fundada por nuestro admiradísimo y añorado doctor Jiménez del Oso. Hombre. Pues bien, mi intención es enviártela para tu uso y disfrute, por el simple hecho de que no encuentro otro lugar mejor para ese ejemplar que en tu poder. Pues, en otro orden de cosas, también comenta que el otro día hablaste de la entrevista a su santidad el Dalai Lama. Pues bien, dice Marcos, no tuve oportunidad de escuchar esa entrevista de quien es mi guía espiritual, y como considero que debe ser interesante, pues tu modo de tratar los diversos temas del programa ha sido siempre muy de mi agrado, quisiera saber si podría conseguirla de algún modo por internet. Pues hombre, yo no sé si en el emule pudiera estar. En todo caso, la recuperaremos y la pondremos algún día en juanantoniocebrian.com, en la fonoteca, la entrevista con el Dalai Lama, para que la disfrutes. Y en cuanto a el número uno de más allá, yo ya lo tengo, así que yo creo que tú también debes conservar ese número uno, ya que lo has conseguido, pero yo ya lo tengo, así que te lo agradezco de todas formas y de todo corazón, pero ya tengo el número uno, además como un objeto preciado en mi despacho. Bueno, pues ahora con estos calores, pues Alberto está un poco enfadado, porque lleva la friolera de 20 años intentando que el Ayuntamiento de Vélez Málaga y su excelentísimo alcalde, Antonio Subirón Rodríguez, atienda las peticiones para la regeneración de una playa, la cual hace años fue grande en todos los sentidos. Bueno, pues aquella playa era sobre todo de los vecinos de Mezquitilla, pues allí tiene sus recuerdos de niños, ya de mayores. El caso es que llevan reivindicando durante todo este tiempo que la playa vuelva a ser lo que fue hace ya tantos años. Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí está la reivindicación, y que se conserve la playa, que se pongan muchas banderas azules y nada, ojalá regeneremos el litoral, que está muy maltratado por el asunto del turismo, tan necesario para nuestro PIB, pero a la vez malgastando y deteriorando estas zonas litorales, pues no contemplamos un futuro muy halagüeño. Así que nos parece muy bien que se reivindique recuperar playas. Francisco Galindo nos manda una cosilla desde Venta de Baños, en Palencia. Hombre, amigo Francisco. Claro, son unas imágenes de su equipo que ha colgado en el portal Ciencia sobre los actos que patrocinó la productora junto a las instituciones almerienses en las Jornadas Astronómicas de Almería, decanas de todas las de España desde 1991, en su edición de este año. Y además te quiere invitar a que invites a los oyentes a hacerse econautas, que define como internautas ecológicamente activos. Es una actividad apoyada, una iniciativa apoyada por la Junta de Andalucía, que está demostrando una admirable sensibilidad con los temas más importantes que afronta la humanidad, entre los que la ecología es esencial. Y nos envía una dirección web pues para poder visitar todo esto que nos cuenta sobre la Junta de Andalucía y las iniciativas que están llevando a cabo. Es www.verdeqtqverde.org. O sea, es verdeqtq. Verde.org. Bueno, pues nada, Francisco, desde aquí te enviamos un abrazo tremendo, un difusor, un divulgador de la ciencia y siempre muy pegadito a la Rosa de los Vientos. Abracitos, Paco. En esta ocasión os pido que me hagáis un favorcillo, nos dice José de Madrid. En Parla, que es donde vivo yo, muchas personas nos gusta el deporte, en especial algunos el baloncesto. Pues bien, podéis creeros que en todo Parla no existan instalaciones de uso público y libre para practicar este deporte. Por favor, os pido que hagáis un llamamiento desde el programa, ya que me consta que son muchas las personas que lo escuchan. Ahora sí, con un poco de suerte, nos hacen un poco de caso, y aunque nos dejan algún colegio público abierto, de esos en los que las canchas se pudren, dice, por el desuso, pues a ver si alguien toma nota. Muchas gracias, un abrazo fuerte para la momia de Amenofis. Hombre. Que creo que es un gran comunicador y felicidades para todo el equipo. Pero está diciendo este amigo que en Parla, que es el pueblo más joven de Madrid, ¿sí? En cuanto a demografía, hay una juventud tremenda. Parla debe tener ya por lo menos 60.000 habitantes. ¿Y no hay instalaciones de uso público, instalaciones deportivas? No hay instalaciones de uso público. Hombre, pero que las pongan ya. Vamos a acotar, no sé, 100.000 metros. ¿100.000 metros? Oh, más. Pero bueno. 10 bueno, campos de fútbol. Ay, ay, ay, ay. 10 campos de fútbol. Para Parla, hombre. Y piscinita y tal, y si no, pues salen a Torrejón de la Calzada también. Allí y de tenemos. todo. Hay que proveer a Parla de estas instalaciones, que hay muchos jóvenes allí. Exactamente. Bueno, pues tenemos a Francisco Galindo, que está estudiando a través del Centro Máster de Valladolid un curso de proyectista instalador de energía solar y eólica. Y a raíz de la noticia sobre el metro en USA, que precisamente en aquel país encontramos colectores solares, por lo visto, a 6 euros para aplicaciones tan heterogéneas como alimentar el ordenador que tienen o el termoeléctrico de la ducha, que paradójicamente en España pues le niegan los mismos distribuidores. Denuncia que es vergonzoso que España, con todo el sol que tiene, esté por detrás de Alemania en energía solar. Que por lo visto, para la instalación solar, que está sujeta a una burocracia aberrante para poder subvencionarla, les piden más de 12.000 euros. Bueno, pues hoy está muy activo Francisco Galindo, ¿eh? Sí. Está muy, muy activo. Nada, claro, lo de la energía solar. Sí que es cierto, España, no entendemos muy bien cómo siendo uno de los primeros fabricantes de placas solares en el mundo, pues aquí luego tampoco se incentiva mucho el consumo. Tampoco vamos a entrar en la manipulación o en el contubernio de las industrias eléctricas, pero sí que llama la atención. Sí que llama la atención que con la cantidad de sol que recibe este país al cabo del año no se use más este beneficio de la energía solar. Y bueno, pues ahí está Alemania por delante de España en este asunto. Fernando Martínez escribe para pedirte un pasaje de uno de los episodios más tristes de la guerra de Marruecos, el desastre de Anual ocurrido en verano de 1921. Y también de paso, pues otro pasaje de la historia de uno de los desembarcos más grandes realizados por España, el de Alucemas. El de Alucemas, pues uno de los más grandes, yo creo que el único de los últimos siglos, el desembarco de la operación de Alucemas de 1926, en tiempo del general Primo de Rivera. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho interés. Y en cuanto a lo del desastre anual, ya hicimos un pasaje de la historia, además muy bien asesorados por Manu Leguineche. O sea que bueno, lo tendremos en cuenta para futuros pasajes. Martín, no me tomas zumo, no me tomas vegetales, no haces ejercicio, no juegas al bingo. Qué desastre. Hombre, hace natación. Pero solo juega al cinquillo y a la brisca. Y al bimbo. Sí, pero en el cinquillo se pierde un poco. Ya. Estoy empezando a sospechar que vas camino de ser gente sin escrúpulo, ¿eh? Sí. Sí. Un día de estos apareceré en la sección. Exactamente. Bueno, de hecho, aparezco ya, ¿no? Ya apareces. Ya apareces, sí, sí. Sí. Bueno, bien. ¿Viajamos? Mírale, qué contento. ¿Viajamos? Uy. ¿Dónde vamos? A Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos. ¿Cuándo se tardan más en salir? Bueno. Sí, pero por el viento. Sí, por el viento. Te da en la cola. Sí. No tiene nada que ver eso de 6x3, 18. Cuando te da el viento en la cola, Martín, te mueves más. Eso está claro. O sea, vas más rápido. Puedes resfriarte. O sea, si tú vas y llega de repente una ráfaga, te da en la cola. Bueno, pues sí. ya. Me refiero cuando vas en avión, ¿eh? Sí, claro. Vas en avión. Vas más rapidito, ¿no? Exacto. Eso se mueve, que se las pela. Oh. Bueno. Total. Viajemos a Washington DC. Washington DC. 563.000 habitantes. La capital de Estados Unidos, la capital administrativa. No confundir con el estado de Washington. No, cercano a California. Correcto. Capital Olimpia. Olimpia. ¿Te parece un concurso? Olimpia o Sensucia, pero... ¿Cuántos habitantes? Es trivial. Me estoy preguntando... 184.000. Eso es, muy bien, Martín. 184.000, efectivamente. Kilómetros cuadrados y 5.894.000 habitantes. Muy bien. Bien, es el estado de Washington. Pero en su inmensidad, ¿no? En su inmensidad. O sea, no Olimpia. En su totalidad, no Olimpia. Exacto. No. ¿Y mujeres y hombres? Pues eso es lo que te decía, Olimpia. ¿Cuántos habitantes tiene? No, el dato de Olimpia... ¡Vale, hombre! lo ha hecho aposta. Quedamos hombre, ¿me dais 5 minutos? No, leéis un par de correos y vuelvo. Washington DC, ¿cuántos habitantes tiene, dices? Washington DC, sí. 563.384, dato de 2003. O sea que ya habrá subido un poquito a lo mejor. Habrá subido quizá un poquito. Bueno, pues ya estamos en Washington DC. Bien, ya estamos en Washington DC. El Capitolio. Pennsylvania Avenue. 8.136 vehículos robados. Buena cifra. Ha habido un descenso de un 15% desde el 2003 hasta ahora. Oye, pues será pues, porque hay una policía muy eficiente. Claro, en Washington. Claro. Mucha más en concreto en el departamento de policía del que vamos a hablar, que comanda comandita Charles Ramsey. Comandita. Charles Ramsey. Sí, es el jefe de la policía de Washington. Ha habido un descenso de un 29%. Están en torno a los 2.759 robos. Bueno, pero esto no es una noticia de gente sin escrúpulos. Esto es una noticia feliz. Hay menos delincuencia, menos robos de coches. No, la verdad es que no les está yendo nada mal. Claro. Pero bueno, ¿y si entre esos 8.136 vehículos se encuentra el de Charles Ramsey? ¿Pero cómo? ¿Qué estás diciendo, Martín? El Ford Crown Victoria negro. ¿Un Ford Cuervo? El coche oficial. Un Cuervo Victoria negro. Sí. O sea, es un Ford Crown Victoria Black. Sí. Black and white. No nos hemos enterado cómo Michael es Jackson. El Ford Crown, Victoria Victory, negro. Victory Black. Victory Black, Ford Crown Ford. Mira, Ramsey, cómo se ha quedado. El Camford es precisamente para los zapatos negros. El Camford. Bien, pues ese es el coche oficial de nuestro jefe de policía, Charles Ramsey. Es el que tiene. Era, correcto. ¿Pero cómo era? Era negro. Porque, sí, el propio nombre lo decía. Ford Crown Victoria negro. Sí. Solía tener cuatro ruedas. Ay. Cuatro puertas, quizá. O cinco. Ventanillas. O cinco, no sabemos si tenía algún bollo, que por cierto, yo tenía un conocido que, ¿sabéis cómo le quitaba los golpetazos, los bollos al coche? ¿Cómo? Soplándole por el tubo de escape. Pues vaya potencia. Ya no es que lo cuente, sino que se queda observando a ver qué hacemos. Sí, claro, ahí estoy esperando a ver la reacción. Sí. Mira, ahora lo han cogido, ¿ves? Soplaba por el tubo de escape. Es que ha sido el desfase del satélite. Sí. Y en una ocasión llegó un camionero y le dijo, ¿pero qué haces? Claro, el otro soplando por el tubo de escape. ¿No ves que está la ventanilla abierta? Esto está mejor. Bueno. Ahí David Juan, no, que se crece, por favor. Sí, David ha tenido algo que ver. Sí. Bien, pues... ¿Pero qué hace? ¿No ves que está la ventanilla? Así nos le iba el bollo. Bueno, recobraba su forma original. El humor cotidiano de Martín Esposito. El caso es que tenemos al pobre Charles Ramsey, que tiene mucho trabajo, se fue a una conferencia antiterrorista en Escocia. ¿En Escocia? Sí, en Escocia es el que tenemos. Cerca. El coche lo tenía aparcado en Washington DC, en la puerta de casa. Sí. Regresó de esta conferencia. De Escocia. De Escocia, cuando vio que no estaba el coche. El momento fue cuando se disponía a ir a la iglesia. Un domingo, por la mañana, con la familia. A trabajar poco. No había ido a una conferencia en Escocia. Bueno, pero el coche oficial no lo mueve mucho. Claro. Ah, o sea que se fue a la conferencia en Escocia. Bien. Regresó de la conferencia en Escocia. Correcto. No se percató de nada. No. Nada. Él pensaba que estaba el coche allí aparcadito, claro. Llegó el domingo, dice, bueno, pues venga, familia, vámonos a misa en el coche oficial. Que para eso está. Claro, eso lo tenemos, vamos a darle uso. Como los vecinos de los Simpson. Igual, todos los domingos a misa. Sí, pues, en Springfield. Bien. No, Washington DC, ¿estamos? Sí. Ah, no, Springfield es eso, tierra razón. Hoy. Vamos a hablar, por tanto, de este hecho bochornoso que así lo ha calificado el sargento Gregory Green. Que es el que habla de estas cosas. Es el que, sí, en este caso ha hecho de portavoz. Los bochornos. Ramsey no, porque estaba hecho polvo. Estaba hecho polvo, sí. En cambio, el sargento... Claro, tiene razón. Si le roban el auto al jefe del policía, ¿qué garantías tengo yo de que el mío esté seguro? Claro. Dijo sargento. Solo tienen que saber ellos que son los polis. Mira, lo bueno de Estados Unidos es que te hacen una rueda de prensa para estas cosas. Rápidamente. O sea, llega el sargento portavoz y dice, vamos a montar la conferencia. Vamos a explicar el coche de Charles. Es un Crown Victory Black. Ford Crown Victory Black. Sí. Black, total. Black and Crown. Sí. No, que no. Preguntaba que si había restos de comida, como siempre salen las pelis que están comiendo en los coches. No, el que siempre come es el que realiza la autopsia. También, fijaos, siempre está comiendo, bebiendo. Un momento. ¿Por qué? Siempre está comiendo, es cierto. ¿Por qué? En CSI no comen. Sí. ¿También? Sí. Incluso si no come él, come su ayudante. Anda. Se turnan. O sea, se turnan. Se come el perrito caliente justo cuando están abriendo el abdomen de la víctima. Justo. Sí, siempre. ¿Y por qué van siempre con el sándwich? Me pregunto yo. Dice, bueno. mira, aquí está el apéndice. Ah, no, es una salchicha. ¿Y la mayonesa cayéndole? La mayonesa hace de jugo gástrico. Bueno, pues, sí. Total, el coche no ha aparecido. El coche no aparece, entonces se lo han robado, evidentemente. Se lo han desplazado, ¿no? Lo han sustraído. sí. No sabemos exactamente su paradero, y Charles Ramsey tampoco. Así que tendrá que pedir otro coche oficial. El caso es que no sabemos si le darán otro o no. ¿Y cuántos lleva ya en estos años? No, de momento solo lleva uno. Ah, bueno, entonces... Es que Ford Crown Victory Negro. O sea, todavía tiene crédito, ¿no? Lo malo es si le empiezan a robar los coches cada semana. Eso es lo malo. Sí, yo creo que empezaría a sospechar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Has mirado quizá en el garaje? Sí, sí. Amigos, amigos, llegamos al momento cumbre del programa. Este es el himno de Europa. Esto es Despretine. Que no, por favor, que no haya más disensiones en el mundo. Somos europeos, ¿y qué? Claro, como ayer no lo pudimos hacer. Dos días. Llevamos 2 días sin hacer el Despretine. Ay. Claro, claro, por eso hoy vamos a darle rienda suelta a la imaginación. Anonimó, Haidú, Picasso. Bueno, qué maravilla. A lo mejor están decayendo un poquito, ¿no? No. Van a repuntar ahora en verano. Sí, van a Turín. Bueno, ¿quién aplica esta contra las cuerdas, eh? Despretine. Bueno, vamos a elegir. No. Me vais a permitir. Motivado por su hijo Andrés, de 45 años. Amigos, ya se suma a la fiebre del iPod. Ya me estoy emocionando. Mira. Es verdad. Mira, la carne de gallina ahora mismo. No puede ser, no puede ocurrir. Bueno, os imagináis, también esto se puede entregar en verano, ¿no? Hombre, en agosto a lo mejor es mal mes, que esto se paralice un poco, sí. Pero todavía tienes julio. El otro día pensaba, digo, bueno, ¿y si me pongo yo también el gorro ese de piel de oso? Le enviamos una... No es bueno para el cabello, ¿eh? Tiene que estar monísimo, imagínate, el gorro y el bigote. El bigote, pero yo me podría poner incluso, Martín, la falda escocesa. La falda escocesa. Así ahora viene fresquito a la radio. Claro, pues sí. Y con el gorro de piel de oso y ante ella... Sí. Yo creo que sería un acto muy distinguido, ¿eh? Sí, distinguido sería. Yo creo que lo que debes hacer es ponértelo, hacerte una foto y enviársela. Exacto, ahí. Sí. Ahí está, y me presento como candidato, ¿no? Claro. Sí. Para el casting. Pero vosotros... Como Operación Triunfo. Te apoyamos. ¿Eh? ¿Me apoyáis? La candidatura. Hombre, claro. ¿Puedo contar con vuestras firmas? Si vienen a hacer luego el vídeo este a los 2005. Familiares y amigos, nosotros salimos. ¿Os ofrecéis como testimonio? Claro. Decimos cómo hemos confeccionado el traje y todo. Exacto. ¿Podéis hablar de mis méritos? Sí. O sea, pues ya, no hay problema. Bueno, pues ya me siento yo más confortado. Vamos a por ello. Muy bien. ¿Y qué le podía yo regalar a la reina, Martín? Pues ya llegamos tarde. ¿Cómo que ya llegamos? Ya tiene iPod. ¿Ya tiene el iPod? Sería muy buena idea. Imagínate regalarle en iPod, regalarle pues la fonoteca de Rosa Viento. Yo llegaría... Podría haber conseguido a Agustín, además, a muy buen precio. Claro, exacto. Yo iría y diría, pues encantado de saludarle, graciosa. Graciosa, así a secas, lo mismo no suena muy bien. Bueno, pues su graciosa majestad. Eso sí. Ahí está. Vengo con este presente para usted, un presente de modernidad en todo caso, que nos va a llevar en volandas por este siglo XXI. Móvil ya tiene, porque Andrés se lo regaló, por tanto, pues regalémosle el iPhone. Andrés le ponía al día tecnológicamente. Incluso le enseñó a utilizar el móvil. La moderniza. ¿Eso cuándo fue? Hace un tiempecito, no sabemos exactamente cuándo. Un par de años, ¿no? Un par de años, por lo menos. O sea, hace un par de años la reina conoció el móvil. Ya tenía el móvil. O sea, Andrés, su hijo, le dio el... Le está poniendo al día. El móvil. Pero Carlos no. Carlos es muy osco. Carlos es más conservador. Mira, Andrés. Yo creo que tiene alguna cuita pendiente con mamá. ¿Sí? Con su mamá, sí. Hombre, más de un... Eso rendilla. Sí. Yo nunca le he visto llevarle un ramo de flores. No. Nunca he visto que le llevara, pues no sé, una conexión ADSL. No. Claro, sí. Carlos era un buen detalle. Estaba muy unido a la reina madre. Carlos, sí, con la reina madre sí, con su huerta de boniatos, de patatas, pero sí. con su graciosa no. No. Entonces, pues... ¿quién ha regalado el iPod? No. Aquí Andrés le ha impulsado a la reina a comprarlo. También ha sido Andrés. Pero en teoría lo ha comprado ella. Pero ella misma. Pero si ella nunca compra nada. Espérate, porque es que encima ha pedido una rebaja en el precio. Claro. ¿De verdad? Sí, esto es real. Es que este año está siendo muy duro. Según nos informa de Sun, ya hablamos de la luna, pues también está el sol, hoy presente, solsticio. Oh, sí. Y ya lo hacía Pepín. Bueno. Estás pues, sembrando. Entonces, oye, ¿qué le has dado a David? Pues vamos a ver. Está aquí. Está, Pero me estás diciendo que tengo... me estás diciendo que Isabel II de Inglaterra bien. Ha exigido una rebaja en la compra de su iPod. Sí. 169 libras le ha costado. $300. Digo, ¿eso qué tal está en el mercado eso? No está mal, tiene 6 gigas de capacidad. Bueno, están quejándose de los iPod, por las pilas. ¿Ah, sí? La reina no duran lo que debían durar. Uh-huh. Y hay un litigio ahí en Estados Unidos incluso. No, litio, la pila litio. De litio. Ah, de litio. Litio on. No, el litri era otro. ¿Estás segura, Macarena, que ha tomado la medicación? No, hoy no. Se la he puesto con el zumo, se ha bebido el zumo, pero la medicación no la ha tomado. Atención al modelo Uki. Te he dicho mil veces, Macarena. Que se la disuelva ya, pero se me ha pasado. Con el zumo tiene efecto secundario. La leche va mejor. O sea, merengada. Con el vaso de leche se la toma mejor. Me ha despistado Agustín. Ya, pero tú le das un poquito de leche caliente con miel y le pones la medicación. ¿Cómo dice el nieto al abuelo o el abuelo al nieto? Que dónde está ese hombre que le esconde las cosas. Se llama Ceime, el abuelo.